bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchón. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bienvenidísimas, queden queridísimas bestias paranoicas y piratísimas. Móntense en este su más reciente y trotante corcel, Eclectomeiroland Paranoias para Piratones, edición 269, porque al derecho y al revés, el huachicloseo se te mueve. Arrancamos como potro desbocado por degustar los estrenos más nuevos y recientes, empezando con The Chemical Brothers, quienes nos brindan una vista más profunda de su espectáculo en vivo en el video del dúo para Ma. M.A.H., una nueva canción de su álbum recientemente anunciado, No Geography. El video dirigido por Marcus Lyall para el mencionado tema se filmó en los conciertos agotados de los Chemical Brothers en London. La canción, contagiosa en sí, muestra el single I'm Mad as Hell, o Infernalmente Locochón, de la banda El Coco. De ahí el título de la canción, M.A.H. El Coco fue un dúo a mediados de los 70s que creó un sonido en la música disco que estaba orientado hacia la escena del club. Su enfoque se basó en el sonido funky y chic de donde se dirigía la discoteca. Su álbum de 1977, Coco Motion, contenía un sencillo titulado I Am Mad as Hell, que estaba inspirado en la película de 1976, The Network. The Chemical Brothers previamente anunció con bombo y platillo la llegada inminente de No Geography con su video para Free Yourself, el nuevo álbum del dúo de música electrónica que saldrá esta primavera a través del sello Astralworks, aunque una fecha de lanzamiento no se ha establecido formalmente. Suena entonces el más reciente novedoso estreno de los Chemical Brothers, Ma, seguido de I'm Mad as Hell de El Coco, acá por Eclectomeiroland Paranoias para Piratones, edición 269, porque al derecho o al revés, el huachicloseo se te mueve, por Política Rock and Roll Radio, 106.7 FM. Clectomeiroland Paranoia. Seguimos continuando todavía aún después de haber saboreado baquetonamente los temas de Chemical Brothers y El Coco. Le encajamos el diente ahora al tributo lunático para la lunita de todititas mis vidas y todotototas mis muertes chiquitas, al que cabalgamos cortesía de ni más ni menos que la banda de Cyborg Metal Ministry, con el tema Lay Lady Lay, que a su vez es un cover del tema del ganador del Premio Nobel de Literatura del año 2016, por haber creado nuevas expresiones poéticas dentro de la gran tradición de la canción americana, Don Bob Chubby Dubby Dylan. Acá por Eclecto Melón, Paranoias para Piratones, edición 269, porque al derecho o al revés, el huachicloseo se te mueve, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM.

con la mezcla de diferentes sonidos, desde los regionales hasta los más modernos, para crear su música. Al inicio, las canciones que hacían estaban basadas en piezas de otros artistas como Kings of Leon o Daft Punk, que rápidamente se volvieron virales en las redes sociales. Artistas como Caloncho, Sabino, Camilo Lara, Gil Cerezo de Kinky son algunos de los nombres con los que han tenido colaboraciones creando en conjunto sus piezas musicales. A continuación, dos sabrosones temas de su producción, Mami y Sexo en Fuego. Acá por Eclecto Miroland, Paranoias para Piratones, edición 269, porque al derecho o al revés, el huachiclo CO se te mueve, por Política Rock and Roll Radio, 106.7 FM. Escúchame. Estoy aquí, muriéndome por verte, esto que siento es fuerte. Siento así, porque tú no me quieres, de mí tan solo tú te ríes. Y tanto amor que yo te doy, y tú solo me burlas sin razón. Paranoias. yo quiero jugar el juego. La calentura tiembla en los huesos, casi lo siento. Lo siento, no es para siempre. Esta noche ya, aún somos los grandes, los grandes, los masters. Yo, tu sexo es en fuego. Yo, tu sexo es en fuego. Desde nuestra sección de los estrenos más nuevos y recientes, suena algo extraído del internacionalmente aclamado álbum Marauder de los muchachones de Interpol. Un remix elaborado por el paisano IMSS, Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Qué? ¿Cómo? Entonces, ¿cómo es, pues? Ah, ok. Nos comunican desde la redacción del programa que se trata del Instituto Mexicano del Sonido, no del Seguro Social como nos querían hacer nuestros enemigos. En fin, suena entonces Complications de Interpol con su versión remix, acá por Eclecto Miroland, Paranoias para Piratones, edición 269, porque al derecho o al revés, el huachiclo CEO se te mueve. Por Política Rock and Roll Radio, 106.7 FM. Complications on and on. It's how my observation. Observando la polarización que crece en el ambiente politicoide-socialoide que nuestra fauna red socialera protagoniza en Siberia, en cuanto al tema de los desencuentros entre esta entrante administración morenaza y las declaraciones en su contra por parte de los encapuchados rebeldones de la esquina sur de este remedo de país que insistimos en llamar México, Rocco Pachucote conmemora la celebración de los 20 años del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en aquel 2014 con su tema No morirá la flor de la palabra, entre otros, que suena a continuación. Seguido de otro tema de Don Rocco Pachucote en colaboración con Dr. Shenka, nuestro compartista del choro Genaro Patraca, quien le enviamos un abrazo saca pedazos y Moyenei para hacerla de tos con el tema titulado precisamente así, Hazla de tos. A continuación, acá por Eclecto Miro Lampranoias para Piratones edición 269, porque al derecho o al revés, el huachiclo CEO se te mueve. Por Política Rock and Roll Radio 106.7 FM. Seguimos pues en la programación especial intergaláctica de Radio Insurgente. ¡Ala, la, la, la, la, la, alerta, compa! Que el poder ha puesto a la vida en venta. La guerra es un negocio y nuestra sangre es su moneda. ¡Escucha! ¡Ya! ¡Ya! Desde Caracol, resistencia y rebeldía por la humanidad, por el Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, México, 9 de agosto de 2003. Dentro del corazón, así fuera en el espiral de la palabra. No morirá la flor de la palabra. Palabra y flor, el tambor llamando a la reunión, corazón rebelde en celebración. Caracol, a la selva llegan desde todas partes, de todos colores, nacionalidades, en diversas lenguas fluye la palabra, dando nuevos nombres a la esperanza. Caracol, desde adentro del corazón, así fuera en el espiral de la palabra. De la palabra. ¡Viva la rebeldía mundial! ¡Viva la rebeldía mundial! ¡Viva la rebeldía mundial! ¡Viva la rebeldía mundial! Palabras historia, palabras memoria, palabras puente, palabras raíz. Palabras historia, palabras memoria, palabras puente, palabras raíz. Palabras historia, palabras memoria, palabras puente, palabras raíz. Palabras memoria, palabras historia, palabras puente, palabras raíz. Caracol. Desde tiempo atrás viene la palabra como un arco iris uniendo las almas, la canción del mundo donde caben todos. Caracol. Para todos, toda la vida.

tiene que avanzar. Acaricia los botones de tu radiola o soba las teclas de tu ordenador hasta llegar al 106.7 FM de Política y Rock and Roll Radio. Eclectomeroland, paranoias para piratones, renace desde las cenizas como el gato Félix. ¡No! ¡Es Fénix! ¡El ave Fénix! ¡Sí! ¡Eso! ¡Volvemos en busca de vuestras neuronas pilluelonas! Reciban un cálido y efusivo saludo de mi parte, su servidor, el Tomeiro Jackson, acompañado de todas las fabulosas bestias paranoicas y piratísimas que forman nuestra bucanera familia. La familia paranoica y piratísima al abordaje de tus orejas con las selecciones caprichosónicas y el tratamiento paranoico piratón en la hiperrealidad mundial. Todos los miércoles en punto de las 10 p.m. para hacerle cosquillas al ombligo de tu semana. Los pilones piratones para los baquetones que se deleitan con toda nuestra selección caprichosónica arremeten contra vuestras orejonas pilluelonas, cortesía y con mucho gusto por parte de los Butter Tongues, quienes están inmersos en el legado musical de su estado natal de California, comenzando con su debut homónimo en el 2013 hasta Grave Digging del año pasado. Han unido elementos compatibles de surf rock, psychobilly y punk de Los Ángeles con un tímido hilillo de ritmo de swing y estrenan el tema Shut Out desde su álbum Midnight in a Moonless Dream o Medianoche en un Sueño sin Luna, que se más bien suena a una pesadilla, pero en fin, buen tema. Seguido como can en celo por la producción más nueva y reciente de los britanicuchos de los Sleaford Mods, el tema Kebab Spiders, acá por Eclectomeroland, paranoias para piratones, edición 269, porque al derecho o al revés, el huachiclo SEO se te mueve. Por Política Rock and Roll Radio, 106.7 FM. This ratmosphere, screaming out noise across night wires, runs for the distant cities. There is never a lock in the fall down here as a big fool pours away. In the shutout, how will we know the great dawn? Like the sky, there were faces bobbing in the heat, or some rising from her zone, moving, hidden, holding on for the promise to carry us home. In the shutout, never a lock in the fall. In the shutout, how will we know the great dawn? Eclectomeroland Paranoia. Oh. shit, the creme de la creme of feet. Of course we're fucking relevant, it's solid and it's sweet. Oh no, oh no, oh no, they got the experts in. Oh no, oh no, oh no, they let the film stars in. Little slits in asses, don't want you thinking big. The skinky used in new rock shoes and films and all that shit. By indie documentaries, then highlighting no pain. Some documentaries on Channel 4 are only in it for the fame. We ain't shoeshine boys for fakers, bingo pulse with brick and backers. You've had a record deal for nearly 30 years, what do you know about agencies? Looking for jobs and shit wages, make memory alone. Don't justify your TV times, Johnny Ramone, Sid, kebab spiders, easy riders and flag tits. You're just saying it all to look good. You're just saying it all to look good. You're just saying it all to look good. Oh no, oh no, oh no, they got the experts in. Oh no, oh no, oh no, they let the film stars in. Esto fue Eclectomeroland Paranoias, el espacio donde las ondas sónicas no levantan polvo porque prefieren levantar telas, ya que después de todo hay mucha, pero mucha tela de donde cortar. Paranoias para todos mis amigos. Come on, enjoy us. Los Paranoias. Los Paranoias.